¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Cabrón, y él voy a presentar. Sí. Bueno, pues ya no estábamos preparados para este podcastazo. Pero aquí andamos de vuelta a sus cuates de Monsters and Geeks y se encuentra conmigo el señor Pedro Banda. El presente. Banda con P. El buen Rafidi Raf. Rafidi Raf. Bicodín. Acá. Bico. Y acá su cuate el Capi o Bicap, como gusten decir. Yeah. Estamos reunidos para grabar un nuevo episodio del Freak Show y pues hay que dar las noticias antes de que el mundo se acabe gracias al señor Donald Trump. A ver cómo nos va. No, pues ya nos está empezando a ir medio... Sí, empezó el año extraño. Más. Empezó extraño el año, pero bueno. ¿Cuál la noca, Víctor? ¿La nota? ¿La loca? ¿La loca? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, hablando de este año extraño. De este año extraño. Pues ya, triste. Ya empezó, como recuerdan, el año pasado, 2016, ya estaba, ya nos tenía hasta el copete de todas las muertes que nos estaba trayendo. Sí, cabrón. Que se llevó bastantes personalidades interesantes. Pues este año como que empieza a... Quiere imitar. Quiere empezar a competir con el pasado. Y pues lamentablemente entre los primeros fallecidos de este... En este mes, de hecho, uno en específico que fue esta semana, tenemos a John Hurt, que bueno, pues lo ubicamos más como en algunos personajes que hizo en películas muy frikis, desde, por ejemplo, de las más cercanas está la de Hellboy, está... Bueno, más cercanas. Pues sí. Hellboy, Harry Potter, por eso, las más cercanas. ¿Qué era? Bueno, que lo Ollivanders, ¿no? De las varitas. Ajá, y en Hellboy era el papá de Hellboy. Postizo, ¿no? El Dr. Brom. Uh-huh. Por ejemplo, en vez de Vendetta, que era uno de los... ¿Sabes? El villano, ¿no? El preciso. Exactamente. El number one. Y pues bueno, o sea, en varias películas más, 1984, también sale en El Hombre Elefante. En El Hombre Elefante yo creí que era el John Merrick. No, sí es John Merrick, yo estaba equivocado. Sí, es John Merrick. Sí, es que el día que murió este actor, pues nosotros platicando ahí en nuestras conversaciones privadas, sí. Vico decía que era John Hurt, yo decía no, que era William Hurt, porque era muy joven el John Merrick en ese entonces, pero no, yo estoy equivocado y fue este señor. Ah, bueno, de todos modos era Yo lo recuerdo más añoradamente, sí, yo lo recuerdo como el cuentacuentos, ¿no? O el de... El storyteller de Jim Henson. Yo lo recuerdo más en esa época porque pues, a mí me gustaba más esa. Y la primera vez que lo vi fue como Kane en Aliens. Ajá. En que le sale el bicho. Esa brutal escena que todo el mundo se quedó así de... Incluyendo al staff de la película porque ellos tampoco sabían lo que iba a suceder. Ridley Scott inteligentemente lo planeó de tal forma que ellos mismos se sorprendieran y se queda plasmado en la cinta. Pues ese es actor. Este es uno de los que por el momento han caído gracias al 2017. Y pues sí, lamentablemente. Bueno, y por la edad, ¿no? Pues sí. Y de hecho, 77 ya estaba grande, ¿no? 77, y de hecho fue por causa de cáncer. De páncreas. De páncreas. Entonces, ya andaba luchando desde hace un tiempo. Sí, exactamente, ya andaba mal. Y súmenle la edad, pues bueno, como a. Pues sí. A todos habrá de tocar. En su momento. En su momento, por una u otra razón. Se nos adelanta John Hurt, y pues desde aquí, pues. La lamentamos profundamente. Pues sí, cambiémonos a una nota más agradable. Bueno, no es tan agradable, ni tampoco es así como mala. No, más bien no es una nota guau, pero es algo que ya nos tocaba, y es saber que Star Wars, el episodio 8, ya tiene título. Ok. Finalmente Lucasfilm ya reveló, igual que el director Rian Johnson, que se va a llamar The Last Jedi. ¿No? Esa película que veremos a finales de este 2017. Y obviamente todo mundo empezó a especular que en cuanto dicen The Last Jedi, el último Jedi, es... ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que se va a morir Luke Skywalker. Entonces, pues ahí está como que... Pero también puedes pensar que es el último Jedi porque está enseñando a... ¿Cómo se llama la chica? No, porque realmente es el último, es el único que queda. Es el único que está. O sea, que no terminó su entrenamiento... ¿Cómo Jedi no? Como tal. Como no, en línea. En línea. Se lo echó. Sí, acá pasamos. Que es lo que decíamos, ¿no? Del retorno del Jedi no era por Luke Skywalker. No, el que retornaba era... Anakin. Anakin Skywalker. Ándale. Todo mundo comprendía mal ese título. Sí. Pero bueno, éramos unos mozalbetes. Y ahora, caso similar de cierta forma con este de los Jedi. Que de hecho, la palabra Jedi es singular y plural. Entonces, en inglés no existe Jedis como tal, ¿no? Entonces también puede ser los últimos Jedi. También. Que son Luke y Rey, ¿no? Rey. Y por ahí una teoría más mafufa que dicen que no, que el último Jedi va a ser Kylo Ren. Que dices, bueno. O sea, podemos especular cualquier cosa. Ya no sabe qué va a pasar. Va a despertar con poderes, ¿no? O resulta que el Finn sí era el Jedi. Y despierta por fin. Ajá. Entonces, pues esto por es una fin, nota... el Finn. Digo, no es que dé para mucho, pero es importante para los fans de Star Wars, ¿no? Y que a nadie le está gustando, ¿no? Ni saben ni de qué se trata. Es que hasta que no veamos la película no podemos criticar nada, realmente. Por lo menos a mí me atrae más que el Rogue One, en el aspecto de querer verla. Yo sí quería ver la de Rogue One, pero esta como que se antoja todavía más. Saca este cabrón. Es que como terminó el episodio 7, güey, sí. Te deja con muchas incógnitas. Sí, Rogue One sí me gustó y sí la quería ver, pero esta como que despierta más el ansia y el deseo de verla. Está bien. Si nos dicen qué onda con Luke en estos años que han pasado, pues estaría bien chido, ¿no? Que lo más seguro es que no. No creo que te cuenten. Si digo, Star Wars nunca ha trabajado flashbacks en su vida. La historia sigue y donde se perdió él, se perdió y punto. Eso bueno, hace películas enteras, para hacer un flashback. ¿Mandé? Por Rogue One, es un pinche flashback. Bueno, sí. Bueno, tiene que hacer entera. Hizo una película pues entera. Digo, hasta que no veamos, ¿no? Hasta que no veamos la película ya podríamos... El nombre no dice nada. Pues sí, porque realmente el nombre no dice nada. ¿Cómo no? Sí, es el... Ya sabemos que los nombres hasta tienen sentido hasta que vemos la película. Como La Amenaza Fantasma. Como La Amenaza Fantasma. ¿No? Que todo el mundo dice, bueno, La Amenaza Fantasma, pinche nombre, ¿es jalado qué? Bueno, si es que era Palpatine, ¿no? Apenas en este el caso. Inicio, sí. ¿Qué más estaba? La Reca de los Clones, que bueno, ese sí está bien chairo. La Venganza del Sith. Sí, también. La Nueva Esperanza. Ajá. El Imperio Contraataca, que ese sí es contundente, sí, y macanudo. Macanudo. En España. Pues sí. Y Retorno al Jedi, pues como ya dijimos. Sí. El malentendido. Otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a otra nota, Pedro Banda. Muy bien. Pues ya, saltándonos de la pantalla grande, ahora vamos a la pantalla chica. Ya que anunció la cadena NBC que planea traer de regreso a Witchblade para la pantalla chica. Este cómic es un popular cómic de una heroína bastante voluptuosa de los 90s. Una detective. Que es una detective, ajá, y esta serie de live action, cuyo piloto será escrito por Carol Mendelsohn y Caroline Dries. Las dos las hemos visto trabajando en CSI y de Vampire's Diaries, ¿no? O El Diario de Vampiros, perdón, mi shakespeariano. Pues no sé qué tanto pueda tener o como que de dónde cortar Whisplay, porque en realidad el cómic es bastante paupérrimo. Y bastante noventero. El cómic lo que único que se inclina más es pues vender la imagen, porque en el aspecto de arte era muy bueno, la verdad, sí, tenía muy buen arte. Con dibujo del difunto Michael Turner. Tenía muy buen arte. Y también Silvestri hacía portadas, ¿no? Es el creador del personaje. Así es. Entonces, visualmente el cómic era muy muy bueno, pero argumentalmente hablando no tenía nada. Realmente era un cómic bastante malón, que si me atrevo y si me permiten hacer la comparación un poco brutal, pues iba como por la línea de Vampirella, ¿no? Era venderte a la mujer semidesnuda con super escenas bien sexosas donde se luciera más ella. Tenía que mucha acción. Sí, tenía acción, pero era una acción a veces sin sentido. O sea, nada más era el golpeteo por el golpeteo y la chica semidesnuda mostrando todo. Incluso tuvo su anime. Inclusive tuvo un anime y tuvo continuaciones de en la serie de personajes, porque de ahí salió otro que se llamaba The Darnex, que era también como su villano y después tuvo su protagonista. Ah, no, era un grupo musical. Que... de 2000ero. No, pero con todo esto era bien popular el personaje. Ah, sí, sí, pero sí, como, sí, tuvo crossovers por eso me atreví a hacer el comparativo con Vampirella, porque Vampirella también tiene un montón de seguidores, aunque argumentalmente hablando puede estar flojo, ¿no? Sí, bueno, es que también como dices, ¿no? Con Vampirella, a lo mejor es que son fans del personaje, te puedan mencionar alguna historia. Sí, claro. Nosotros no. Y ahí me sorprende que desde los 70, 60, sigue, no sé desde qué época es Vampirella. Sigue apareciendo, ¿no? Digo, no es un cómic constante que esté cada año un número claro, mensual. Pero por lo menos es un personaje que regresa. Y la gente lo reconoce. Uh-huh. Y Witchblade puede ir pintando hacia allá ese lado, ¿no? No sé qué tanto funciona la serie, te digo. La historia. El primer live action sí me tocó verlo y era un poco más de detectives. En sí, la protagonista no tenía la armadura totalmente, la armadura sexy, sino nada más era el guante. Digo que sí, la serie, pues ahí está, ya está comentada. Que la Witchblade es un arma viviente. Pues prácticamente habrá que ver qué tal sea la serie. Digo, yo la verdad le soy honesto, sí la veré por puro morbo, como para decir, a ver qué tal, a ver quién va a ser Weasley, porque pues en el cómic era muy guapa. Uh-huh. A ver qué ver cómo se ve aquí, a ver qué tal va a estar este piloto de estas dos personas, porque a pesar de que dicen que trabajaron en CSI, no especifican en cuál, ¿no? Porque hay pues Las Vegas, Miami, BSXZ y Tlalnepantla, Tepito, 2000, La Villa. O sea, ¿no? Witchblade, la protagonista esta Sara era una detective que obtiene esta arma, entonces me imagino que van a querer hacer un... como darle este tono de investigación, pero con ese tono paranormal o de superhéroes. Pues, sí. Y la otra productora showrunner es de Vampire Diaries, ¿no? Sí. Entonces, pues es como telenovela. Telenovelesca. Entonces es una mezcla curiosa, ¿no? Es... Dale ese elemento telenovelesco con misterio y vamos a resolverlo. Witchblade 1910. Sí, tengo problema que ver, habrá que esperar y ver este nuevo proyecto de la NBC, ¿no? Digo, y a ver qué tal sale. Para dónde. Bueno, también está la moda de las series de cómics, es darles un enfoque diferente. Sí. Tienes ahorita Archie que viene con Riverdale. Sí. Que parece Twin Peaks. ¿Eh? Sí, está. ¿Ves los trailers? Sí, se ve medio raro. Todo gira en torno a un asesinato. Sí, en un pueblo como Twin Peaks. No como Twin Peaks, pero como un Scooby-Doo de misterios y casados. Ah, pues ¿no? Más bien. Es que hasta el tipo de fotografía. Pues sí. Tengo que verlo. Sí, yo también. Checándolo, que sí, así bien como que. ¿Esto es Archie? ¿Dónde están las maletas? Sí, exacto, también pensé lo mismo. Dije, las hamburguesas de Torombolo. Perdón, ¿dónde están las hamburguesas de Torombolo? Pero bueno, esa es la nota. ¿Cuál sigue, Rafita? Bueno, pues ya les voy a hablar de una nota que se dio en la semana, que es que ya tenemos fecha de estreno para el último miembro de los Defenders de Netflix, que es Iron Fist. ¿El último quién? Personaje del equipo. Gracias. No se emocionen. Es Iron Fist, que estrenaría el 17 de marzo esta serie. Entonces, a ver qué tal le va, si Iron está un Fist. Poquito mejorcita que este de Luke Cage, que fue... Que no es mala, la comentamos en su momento, no es mala la serie, sí tal vez la más floja de todas las... Netflix. Se la comieron. ¿Qué pasó? Nada más la critiqué. Exacto. Habrá que ver, yo siento que Iron Fist puede estar mucho más dinámica. Esta es parte mística con Dalí. Con artes marciales. Las artes marciales, con eso ya está. Pues le puede dar un buen punch, ¿no? Habrá que ver. Sí, si Daredevil era uno de los puntos fuertes de sus ¿los escenas. ¿Los putazos? Ajá, pues sí. Pues habrá que ver, porque sí, y también hay que ver a este cuate que es Iron Fist, a ver qué tal, ¿no? Por lo menos visualmente se ve chido. Sí. O sea, vele aquí el símbolo del dragón en el pecho con la camiseta de entreabierta y dices, pues sí, así es el cómic, güey, pero se ve como que medio... ¿El dragón o el pelo en pecho? Acá, se ve como que el diseño muy setentas, ¿no? Esa muy hipioso, retomando su época del cómic. Ajá. Mientras no sea como Calimán. Man. Sí, es como de alguna forma también Luke Cage tenía esa aura setentera la sí, serie, claro. ¿No? Sí. Como dijiste, Rafa, una serie muy negra hasta para los negros. Hasta para los negros. A oscuras me da risa. Eso lo digo con cierto, pero con cierto miedo. Como dijo Fox, ni los negros la ven. Ver. No, y compartiendo digamos temática, también en esta semana Square Enix, que es una compañía de videojuegos japonesa, anuncia un tráiler de Avengers, que al parecer va a ser un nuevo videojuego o regresan. Como sabemos, Marvel Disney canceló su estudio de videojuegos. Entonces esto quiere decir que las demás compañías están retomando licencias de, o ya tienen permiso de Disney para usar a los personajes de Marvel. ¿Va a salir Iron Fist o cómo? Va a ser un... Al parecer el tráiler es un videojuego de los Avengers. De hecho la idea es hacer varios juegos a futuro. O sea, es un contrato ya de partnership, por llamarlo de alguna forma, entre Square Enix y Marvel Studios, ¿no? Okay. Entonces en algún momento vamos a ver seguramente juegos de Los Avengers, Defenders. Ahorita el primero que anunciaron con este video es de Avengers. Reassemble. El que está muy curioso, ¿no? Porque el video ves a los héroes caídos y el hashtag es pues reúnanse, ¿no? Agrúpense. Entonces, pues a ver qué tal. Todavía no sabemos qué género va a ser el videojuego, si va a ser cooperativo, de acción, aventura, RPG. Un Final Fantasy de. Pero tiene Avengers. Ya un sello de aventura porque lo va a realizar su casa de el estudio que va a realizar el juego se llama Crystal Dynamics. Que bueno, estos chavos de Curriculum tienen nada más haber hecho el reboot de Tomb Raider. Está bien chido. Para Square Enix, que ya llevan dos juegos que están bien, bien, bien hechos. Retomaron muy bien la franquicia de Tomb Raider. ¿Va a ser cooperativo? No sabemos. Si, o sea, este estudio hizo Tomb Raider, que es un juego de aventuras y medio misterio. Entonces estamos viendo a ver qué. Es que yo decía para ir haciendo la vaquita para que cooperemos para que lo comas. Bueno, sí va a ser cooperativo porque vamos a tener que ahorrar entre todos. Por eso. Para porque ya pinches juegos están bien caros. Sí. Porque dólar. Porque gasolinazo. Porque Trump. Mejor esperamos a la nueva administración, ¿no? La nueva oleada de saqueos y vamos, sacamos un. No, tampoco. No saques el cobre, ¿qué dirán los? Escuchas. Es el código postal. De otros países. Es el sarcasmo. Ah, bueno. Pues esas son las dos noticias Marvel de la semana. Pues cerramos este bloque con una rolita. Chévico. Rafa, ¿qué es cuál? Que ya se lo ha visto. A propósito de Luke Cage. De Luke Cage. También sabemos que estaba bien chido. Ah, no, sí, el soundtrack de Luke Cage es muy, muy bueno, la verdad. Es muy, muy rescatable. En lo que Rafita se conecta otra vez. Aquí estamos, que es Stop and Look and You Have Found Love de Adrian Young. Que viene en la banda sonora de Luke Cage. Que sí, la música es de lo más chido que tiene la serie. Y ya se conectó Grafita con la gran cabeza. Vale, se les va la rola. Yeah. volvimos. Ya regresamos. Nos tardamos un poquito, pero pues es que el baño está ocupado y pues... Bueno, la canción está chida. Está chida, sí. Y bueno, pues regresando, vamos a hablar en este momento de M. Night Shyamalan, que ya, bueno, de algunos es favorito. Pues ya sí, ya está medio olvidado, ya no... Ya está regresando, ¿no? A sus glorias ahorita. Pues... ¿En forma de ficha? Pues mira, en forma de... ¿Como Alf? Como Alf. Ahorita la última película de Split ha tenido críticas muy, muy buenas, ¿eh? Este es como el tipo que tiene personajes múltiples, pero muchas, ¿no? Son como unas 20 y algo. Sí, no me acuerdo cuántos son. Son un montón. 21, 24, pero uh-huh. Aquí se llama Fragmentado y se estrena el próximo mes. Perfecto. Pero bueno, M. Night Shyamalan, ¿qué? Pues de acuerdo al sitio de News Arama. Pues está planeando, o tiene tentativamente planeado el dirigir una secuela de Unbreakable, que aquí la conocimos como El Protegido, estelarizada con Bruce Willis y este cuate, ¿cómo se llama? Samuel L. Jackson. Nick Fury, Mr. Glass. Ajá, que era exactamente su versión muy sui generis shyamalanesca del género de superhéroes, ¿no? Que a mí me gusta bastante. Es buena, es muy buena la película, creo que es de sus mejorcitas antes de que empezara a flaquear. A shyamalanesearse a sí mismo. Sí, que bueno, aquí repite la fórmula que ya había probado con el sexto sentido, de darle el giro de tuerca inesperado, pero bueno. Y bueno, pues está tentativamente para dirigir una secuela de esta película, pues a ver qué tal le queda, pero pues también está como que bien emocionado y anda metido así como que quiere meter su cuchara en la segunda temporada de Stranger Things, y por lo menos desea dirigir un capítulo, ¿no? Ah, chingue, ¿qué? ¿Nosotros qué culpa? ¿De qué privilegios goza? ¿Con quién se acostó? Que deje la gente trabajar, pues, ¿qué sé, güey, qué? Pues nada más es uno, pues denle chance, pues ¿cuánto? No, pues que, ¿quién le pegó? Es como cuando Kevin Smith decía que iba a dirigir también Daredevil, ¿no? No, pues, papá. ¿Qué pasó? Para eso hay gente preparada haciendo esa chamba. Ese era el giro de tuerca de Stranger Things que Shyamalan va a dirigir, ¿no? Todo fue un sueño. Y pues, le venera un fantasma. Y que Stephen King escriba, ¿no? Por favor. Pues chance también como que andaba. Es yo fan también, sí, de la serie. Hablaba mucho. Pues como no, pues se inspiran sus cosas. Y pues, Spielberg. Sí, ¿no? Pues sí. Como no. Sí. Y pues bueno, esa es la noticia con M. Shyamalan. Mira, un capítulo producido por Spielberg, escrito por Stephen King y dirigido por Shyamalan. No, oh, mano. O sea, como que esto explota Netflix. Explota Netflix. Pero por el presupuesto, para pagarle a esos tres cabrones. Lo pinche, nada más con el ego del Stephen King, o sea. ¿Qué te digas? Y bueno, pues esa es la... ¿Y qué parte que la notes en cada teléfono diferente? ¡Eso es todo! ¿Qué encuentras tu nota? ¡Eso es todo, pinche Rafita de Raf! Ya ves con la peloncita, ¿no? Sí, pues... Ya van a dormir, Vico. Continuando con esto de Stranger Things, pues ya tenemos confirmada esta... Emily, ¿cómo se llama? Bobby Brown, que todos la recordaban como Eleven en la serie. Como la primera actriz confirmada para el cast de la segunda parte de Godzilla. Como sabemos, ahí viene una peli de King Kong. Se está planeando esta de Godzilla y a futuro se está planeando, pues, el encuentro que todos esperamos, King Kong versus Godzilla. Yeah. Entonces, está planeando que el director que va a llevar esta secuela sea también escritor en esta de Godzilla contra King Kong. Sí, y este director me lo acaban de anunciar hace poquito, que es Michael Dougherty, uh-huh, quien hizo Trick or Treat. No sé cómo se llama en español esa película. Truco o trato, pero es de terror. No, aquí le pusieron... Es comedia con horror. Sí. ¿Cómo le pusieron aquí? Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, sí, es, no se llama Dulce. No se trae Halloween, no. Me da miedo. Bueno, ¿dónde sale este personaje Sam? Ajá, sí. Y también él hizo Krampus. Entonces, ¿sí? Es un director que tiene esta vena de te voy a dar un susto con comedia, ¿no? Ay, caray. Y bien, ay, bien, de, bien negra, ¿no? Bueno, o un poco de color negro con, ajá, horror, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor repite esa fórmula con este Godzilla, el rey de los monstruos. Que se ¿no? puede, en las películas de Kaiju se puede eso, pues, el terror y la comedia. No, pues entonces, si te, los callos sí te dan miedo. Este director ya tiene mucha chamba ahorita, pero los siguientes 3 años que está planeada 2019. 2019 es Godzilla. Godzilla y el año siguiente es el enfrentamiento. Exacto. Que esta se tiene planeado llamarse King of the Monsters. Pues a ver qué tal ese enfrentamiento, porque ya vimos una en las 60s que es japonesa. Ajá. Y ah, otra americana. Bueno, que dice, no, que tiene dos finales, es la misma, pero tiene dos finales. Ajá, ah, ok. Sí, en el final japonés pues gana Godzilla. Y en el gringo gana King Kong. Ya ves que King Kong nació allá en Nueva York, sí, cabrón, sí, ¿no? O sea, por eso lo adoptaron. Sí, ¿no? Es Yankee. Pero ya sabes que los gringos se roban todo. Que veremos en este, para este verano, King Kong. ¿O? Ya en marzo. Vamos a ver. Kong Skull Island. Kong. Que sí tengo ganas, ¿eh? Sí, se me antoja ver Kong. Que este King Kong tamaño rascacielos, sí. a ver qué tal. Bueno, era para poderlo enfrentar contra Godzilla. Sí, no, y en el último tráiler comercial de Kong hay un easter egg, ahí hay un guiñito para Godzilla, porque te hablan de las pruebas nucleares que hacían en Japón. Sí. Como diciéndote, güey, en este mundo ya existe Godzilla. Ahí están. Y ya nos topamos ahorita. Entonces, con ya este chavo. De carácter, los ay, güey, mira, se atravesaron en el camino uno del otro y se van a agarrar a putazos. Sí. Bueno, madrazos. Bueno, golpes. A golpes. A coletazos. A coletazos y garrazos. A changazos. Se van a hacer de puños. Changazos. Se me antoja Kong. Esperemos a ver qué tal llega. Se te antoja changos. Y pues, Legendary ya tiene el plan con estas películas a ver qué. Y Legendary también tiene los derechos de Pacific Rim, ¿eh? Así que la tercera es Kong contra Godzilla contra Jaegers. No, Mecha-Kong, ¿no recuerdas de que había un Mecha-Gojira? Con un Jaeger. Yo sorprende con un Mecha-Kong. Bueno, que en Pacific Rim sale un Kaiju que parece King Kong. Es un homenaje que le hicieron ahí, sí. Bueno, pues ya, entonces continuando con las notas. Como en el 2019 por fin James Cameron recupera los derechos de Terminator, pues ya cantó, ya está planeando que junto con la productora Skydance y el director Tim Miller, que lo vimos en Deadpool, planea crear una película para The Terminator. Lo que aún no se ha quedado muy claro es que si es una continuación directa de las dos que ya vimos o es totalmente un reboot más, ¿no? Entonces, las dos del mismo de Cameron. Sí, exacto. Ya son como dos. Cinco, ¿no? Ya fue la quinta, la Genesis. Entonces es lo que no sabemos, ¿no? Que ya, él ya tiene otra vez los derechos para el 2019, pero no sabemos si va a continuar o es un reboot otra vez. Híjole, pues. No sabemos. Pues bueno, lamentable y tristemente, pues ya, a mí que yo soy tan fan de Terminator, pues como que empieza ya, o más bien ya se acabó la cuerda de esa historia, pero pues a ver qué puede salir, ¿no? Sobre todo si quieren sacar otra vez al Schwarzenegger de... Sí, ya como que también ya chole con él, ¿no? Ya ¿qué va a ser? ¿Ruconator o qué chingados ya? No, acuérdate que se actualizaba. Ah, sí, claro. Pero envejecía el tejido. Pues, no, en la pues última, ya ¿no? Se hizo T-1000 en la última. Y ya le decían abuelo. Abuelo, sí. Ya, cuando el Hulk se respeta un T-800 así, ya. Mejor apágalo. Sí. ¿No? Ya le dices abuelo. Dale los abuelo. Pops. No, ya. Pobre Arnold. Recíclalo, así ya termina con eso. Es una mesita por lo menos. Yo soy muy fan de Terminator. Me gusta mucho la 1, la 2. Me gustó... con sus bemoles y sus sostenidos esta de Genesis, aunque sí ese de rebotear todo, pues tuvo como que, ay, bueno, a ver hacia dónde vamos al final con eso. Y mezclar todos los ideas de las sobre anteriores. Todo porque yo pienso que tal vez sí pueda ser una continuación, porque al final de cuentas en la anterior, o en la de Genesis, jamás te explican cómo estuvo lo del pedo de ese Terminator que llegó con Sara antes de que fuera todo el desmadre. Ajá. Para que se hiciera todo el reboot. Ni ellos saben. Entonces tal vez por ahí sea esta continuación, ¿no? En unos flashbacks contarte cómo pasó eso y seguir otra historia, ¿no? La historia ya lo dijo, ganó Skynet, nunca ganamos. Sí, nunca ganamos, no, nada más se retrasa. Nada más retrasa lo inevitable. Sí, pero pues en la misma Génesis, ¿no? Ya ves que hacen la chingadera de darle la madre a nuestro héroe del futuro, John Connor. John Connor, sí. O sea, ya no existe John Connor. John Connor es un villano, es una máquina más. Entonces, ganaron las máquinas. Ganaron las máquinas, de cuentas, ¿no? Así no importa lo que hagan. Entonces, por mucho que se celebró que esta película la inventaba y que limpiaba todo, la verdad es un desmadre. Es un desmadre y siento que ahorcó la cuerda con la que querían. A mí me gustaba la anterior, la Salvation. Estaba buena. Sale sí. Batman. Sí. Bueno, Christian Bale. Sí, porque ya veías el apocalipsis. No me gustó el Terminator que salía ahí. Okay. Era este de Sam Worthington, sí. ¿No? Que era un... A mí, más humano. Un güey que no sabía ni qué era. ¿Qué era? Ajá. Hasta que descubrió. Ni soy de acá, ¿no? Ni soy de allá. Ajá. Pero esa era historia era del futuro, a mí me gustó. Sí. Se me hizo bueno. Mucha gente lo odia. A mí me latió. Era un replicante. Era donde salía el Schwarzenegger digital, ¿no? Ajá. Sí, hay una escenita. Una escenita. En todo su esplendor. La 3, pues así como que, pues no manches, güey. Pues no, ¿cómo? Sí, ni cómo. Con la Terminator. Cuando se pone sus lentes de este... Con la Termina, sí. Digo, la Terminator. De Elton John, cabrón. No, ya, con mamá. Estrellitas, sí, ya. Ay, ahí mamá. Valió. Ahí otra vez. Ahí fue. Y ya, habla, y habla con la mano. Exacto. Esas pinches frases que ya retiran al 800, no funciona. Sí. Yo estaba chocheando. Entonces, si realmente Cameron quisiera agarrar una continuación de a partir de la 2, estaría muy cabrón. Estaría cabrón. Pero también en la 2 tiene dos finales, si te acuerdas. Sí. Está el que vimos donde van en la carretera y te dicen que el futuro todavía no al final de cuentas, te vuelven a decir lo mismo, ¿no? Aunque tú retrases esto, va a pasar. Va a pasar. Y hay un final alterno donde pues está Sarah Connor ya viejita. Con sus bebés. Con bueno, sus nietos, su ¿no? Nieto, creo. Sí, sí, sí. Y está John Connor ahí, pues no pasó nada. No pasó nada. Ya sí, se detuvo la guerra. Bien. Sí. Pero en donde triunfó el mal, pues, se nos va de la chingada, sí, ¿no? Va de la chingada. Entonces, si ahora me dijeran, Cameron va a hacer una con ese futuro ya, güey, del Skynet, estaría bien chingón. Este prometería mucho, pero hay que ver no, si realmente sí, toma eso. No, y aparte, primero que haga sus secuelas de Avatar. Ah, no, pero por ejemplo, por eso ahí va a jalar el director de Deadpool. De Deadpool. Y este güey demostró ser un buen director. Sí, cómo no. Deadpool es muy buena, la verdad, hay que reconocerle eso. La verdad, es muy buena película, porque a pesar que es un personaje que algunos odian de hueso colorado. O que ni conocen. Y otros que ni conocen. Ajá. La película pegó, gustó y entretuvo. A mí me gustó. Y la verdad, la mano de este director fue muy buena. Dices, oye, sí, está muy bien el producto que estoy viendo, ¿no? Pero bueno. Que también es buena la actuación de él. Pues sí. Y hablando, sí, y hablando de directores de películas de cómics, ahí les va esta revelación, declaración que dio David Ayer, el director de Suicide Squad. Sí. Donde algún Fallet cuestionaba y le vitoreaba su producto al final de cuentas, ¿no? En Twitter. Y él dijo, pues sí, güey, o sea, está chido, pero ya aprendí y me arrepiento de dos cosas. De no haber puesto al Joker como mi villano definitivo, a este mala salvatrucha que puso como el Guasón. Sí. Y también de no tener una historia mucho más aterrizada. Entonces dices, pues verde, ¿no? Cuando un director ya se da cuenta que la cagó. Que la cagó, o más bien cede ante la presión. Sí, no defendió su... Porque él tenía una idea al principio, que pues Warner le dijo, no, chavo, quítala aquí. Por eso hicieron también varios reshoots en esa película. Pero también qué mal se ve ahorita, porque cuando la película la estrenaron, el güey estaba bien volado, bien alucinado. Uh-huh. Gritó Fuck Marvel en la premiere. Él decía que era el producto que... Y que Marvel le dijo, fuck you. ¿No? Y doblado. Y ahorita que él diga, no, pues sabes qué, güey, pues si la cagué. O sea, pero por otro lado también está chido que él admita esto y le dé seguridad a la gente de que su siguiente proyecto pueda ser mejor. Y si recuerdan, ya va a ser el director de Gotham City Sirens, uh-huh, donde regresa Margot Robbie como Harley. Y va a entrar Hiedra Venenosa y Gatúbela a un cine. Sin actrices, ¿no? Confirmadas. Ese sándwich me agrada. Venga. Pero volvemos a lo mismo. Pues ya traes, aunque quieras lo que quieras, pero ya traes la marca de la madre esta del Squad. Sí, trae récord en contra. Entonces, pues, qué pedo, a ver como qué mola. Pues si lo dejaran hacer algo mejor o algo que él quisiera, pues a ver qué tal. Si le dejaron las manos libres, ¿no? A interactuar. Porque ese fue el problema de Suicide Squad, que mucha gente metió la mano ahí y lo metió lo peor. Eso es lo que pasa con todas las películas, que cuando los productores o la productora meten los ejecutivos deciden qué está chido y qué no, y ahí valió. Y el que tiene que dar la cara es el director, porque al final... Sí, al final cuando es el... Tu nombre está hasta arriba de la mano. Ajá, ¿cómo decirte? El director, güey. Por encima del escritor, va, ¿no? O sea, muchas veces las culpables son desde el guión. Sí, por supuesto. Digo, aquí en este caso, él también le escribió y dirigió. No. Pero pues también le latan las manos, porque sabes que no tiene que... por ejemplo, en esta película yo no la he visto, pero supongo que el personaje de la Harley Quinn es la que sobresale por la explotación, ahora sí que es la... No, la verdad, a mi punto de vista está bien lograda Harley. Cumple su función, es un caramelo en la película. Pero si tú vas a basar una película en ese tipo de cuestiones, pues es que ya está siendo medio horror, el producto medio. Y cagadamente un personaje de segunda, que muy pocos recuerdan, termina, a mi gusto, termina divirtiéndote más, ¿no? Y quieres ver que salga más, como el Capitán Boomerang. O sea, se supone que vas a ver Suicide Squad, muchos íbamos a ver a Harley, al Joker y al Deadshot. A ver qué tal pinche Deadshot iba a salir, porque en los cómics es un personaje pesado. Ajá, el príncipe del rap. Ajá. Entonces, Deadshot también era un personaje pesado y fuerte. Dices, güey, vamos a ver, porque este personaje se le había puesto varias veces a tú por tu al Batman. Entonces, ibas con la ilusión de a ver qué tal, ¿no? Todos los otros demás personajes, dices, bueno, pues, puta, quién sabe qué hora de ellos, ¿no? Que se mueran. Que se mueran, pues, maldecidas. Que se suicida, pues sí. El Capitán Boomerang con sus rocks, que eran villanos de Flash. Pues, ¿quién chingados se acuerda de esos güeyes? O quién lo sabe, ¿no? Y de repente ves el producto terminado, ves todo lo que sale y dices, no mames, o sea, y rescate. Y pensar que el pinche personaje, tal vez, entre comillas, más desconocido, que es el Capitán Boomerang de los rock villanos de Flash, terminas divirtiéndote más viéndolo a ese cabrón y preguntando de dónde saca tantas caguamas el cabrón o cervezas. Porque escena en donde sale, trae una cerveza. Sale en otra escena y trae otra cerveza. Bueno, este cabrón, ¿de dónde saca su poder? ¿Sacar cervezas? Es australiano. Y tiene dos, tres comentarios muy, muy buenos. Y dices, ¿cómo es posible que un actor, un personaje secundón, de repente es el que más te interese? Pues habla muy mal de la película, ¿no? En todos los aspectos. Y al final el producto, pues sí, fue un bastante bodrio, ¿no? Pero pues bueno, esa fue lo que dijo David Ayer. De esta película. Pues es casi esa apellida. El chiste malo. Era el chiste malo del director. Su anterior película de Fury con este Brad Pitt se me hizo muy buena. Es buena. Es la de esos güeyes que viven dentro del tanque. Sí. Segunda Guerra Mundial. Sí. Está muy chingona esa película. Pues esperabas ese nivel de camaradería. Ajá, esperabas eso. Es que esperabas eso. Que debiera esa unión. Pues falló miserablemente. Pero cabrón. Pues pero ojalá en este de Chiquitinas de Gotham, pues sí la escuchen, ¿no? Escuchen nuestro Versus contra Suicide Squad, donde pateamos ese caballo hasta que nos cansamos. Pasamos con el siguiente corte musical, Pedro Banda, ¿qué sigue? Ah, muy bien, pues como ahorita mencionamos por ahí a Don Caprichos. No, huevo, trufó el mal. Comentamos sobre Strange Thing, esta serie. Vamos a poner una canción que sale ahí, que es de una de mis bandas favoritas. Joy Division, Atmosfera. Down with you care. Don't walk away. bueno, pues ya regresamos en este último y tercer bloque de Freak Show. Freak Show. Después de disfrutar esta super rola. The Freak Show. Más o menos, no. Regresamos con Millennials. Con una imagen que se presentó en la semana. Vemos un logotipo. Bueno, vemos el pechito de Mazinger Z en llamas. Y pues Toy Animation anuncia que va a tener una película de este personaje por sus 45 años. Que aquí en Latinoamérica Mazinger Z, bueno, fue todo un fenómeno en los 80, 90. Pues cada que la repetían, ¿eh? Bueno, que aún la siguen repitiendo. Sí, porque a cada la generación le pega esa canción. De ese robot gigante. Que cada rato desmadraban Japón y todo. Y al otro día lo reconstruían para volverlo a desmadrar. No, del que desmadraban era el este centro fotónico que nunca le podía cuidar. Pero a mí sí me emocionaba. A mí sí me prendía cuando veía saliendo a volando el Splinter y de repente y de repente veías la alberca abriéndose y la musiquita. Me sí me prendía esa parte, sí me lo reconozco, yo sí me prendía y yo sí crecí con Mazinger. Deberíamos de cerrar este capítulo, digo este tema con ese. Bueno, pues Toy Animation nos presenta esta imagen que pues ya se dijo que va a ser una película, lo que no sabemos actualmente si va a ser este live action o una película animada o lo que sea o 3D, pero sí. ya anunciaron que en la Anime Expo, que es una convención que se hace allá en los japoneses, donde presentan productos nuevos, películas, contenidos. ¿Has escuchado a Flanders cuando grita? Así cuando salió ese póster casi hice un Flanders. ya revelarán de qué se trata, de qué este proyecto, pero ojalá no que sea algo, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que ya han de tener algo, entonces están generando ese hype. Y aquí en Latinoamérica, pues esperamos que llegue ese que producto llegue a los cines. Llegará, no te preocupes, esperemos. Sí, prende. Sí, a mí sí. Todavía yo sí soy. Y sobre todo porque, digo, yo no espero ver al clásico Mazinger, porque cada nueva serie tiene un rediseñado y está muy bueno. Bueno, lo que tiene es que el papá de Mazinger, su creador, Gonagai. Sí se ha actualizado y ha hecho esto que el personaje vaya cambiando conforme a las generaciones o el tiempo, pero estaría padre ver ese... O alguna evolución, ¿no? O ese mono... Bueno, a mí el clásico de que sea así como tipo Iron Man. El de Koji. Como tipo Iron Man, el Mazinger 1 y después ver otro... Ya después a un chingón. El nuevo Mazinger, pero... Eso estaría bien. Estaría chido. Pero ver al boilerzote Koji como patas cargando a su madre y ya después sale el chingón, ¿no? Sí. Estaría algo chido. La verdad también a mí me emociona. La verdad me emociona mucho ver qué esperamos. Y aparte sorprendieron a mí, cabrón, porque nadie esperaba esto. Aunque supieras que eran 45 años de Mazinger, no era lo que dijeras. Lo van a celebrar con una película. Animada, una caricatura. Y cuando mostraron el sitio, que es el uno de los rayos fotónicos. Son los breastplates, son sus placas de... Pinches japoneses manchados, ponen el mapa de México en llamas. No, son sus placas con las que hace su rayo de calor. Quemado. Es un déjà vu del futuro. México quemado. O sea, el Trump. Y en espejo, dice, imagen en espejo dos veces quemado. Pero el déjà vu es cuando lo recuerdas, ¿no? Por eso. Una premonición, más bien. ¿Recuerdas el futuro? ¿No has visto a los hombres X en los días del futuro? ¿Cómo olvidar a la Mazinger femenina que salió? Afrodita. Está. No. No era Afrodita. Minerva. ¿Cómo olvidar a Minerva? ¿Cómo olvidar al varón Ashler? ¿Cómo olvidar cuando Mazinger y Minerva se sientan a echar novio y están sentados al lado de un árbol que es un pinche arbolote? Sí. Te di cuenta que son robots como de 45 metros. Un árbol gigante. Un árbol así de para arriba. No mames. A mí también, el capítulo que a mí siempre nunca se me ha olvidado y me prende mucho es cuando el varón Ashler ya va con el submarino a estrellársele al pinche Mazinger porque se va a sacrificar y dice, ya aquí ya no hay de otra, o te destruyo o me muero. Tora, y se destruye y llega el otro pinche conde que tiene mitad de tigre y lo rescata el cadáver. Decapitado. No, el decapitado es el que tiene... El que trae su cabecita en el brazo. Había otro que era el tigre, que es el que va a rescatar los restos de Ashley. Es que eran duques, eran condes, la pura realeza. Pero no me acuerdo cómo se llamaba este villano del tigre. Pero es el que lo va a rescatar ya los de los restos. Ahí está el mensaje chairo del pueblo oprimido por el gobierno. Monárquico. Entonces, ese capítulo a mí, ¿cómo me sigue aprendiendo ese sacrificio de Ashley? Que a mí me sacaba de onda el personaje del varón Ashley. Sí, que tenía mitad mujer. Todos. Digo, sí, hasta el conde estaba. Pues tenía una mitología muy rara. Digamos, porque luego jalaba cosas griegas, ¿no? Es que se supone que todos los Mazingers o toda esta tecnología fue encontrada en una isla griega donde hay una civilización que se llamaba Miquenes. Ajá. Que ellos tenían estos monstruotes para protegerlos. Entonces, pues sí tiene su origen griego y estas ondas. Hombre, fumaba. Mujer, niño, entonces, niña. Hay que guardar estos datos para hacer un versus Massinger. Sí, somos fans, somos fans de Massinger. Hay que planificarlo, entonces. Oh, sí. Les voy a prestar también las dos series, yo las tengo. Para hacer, ya también las tengo. Para celebrar el aniversario de yo Massinger. Yo tengo las de Pátula y no presumo. Yo también. Pero estamos hablando de Massinger. Estamos hablando de Massinger. De los 80. Es lo que provoca Massinger, esta pasión de una caricatura tan vieja. Pero bueno, continuando con las notas, lamentablemente nos alejamos de Massinger. The Hollywood Report nos dice que el actor Thomas Jane ya está cerrando negociaciones y podría unirse a Boyd Holbrook y a Olivia Munn. Depredator. Chiquitita Olivia Moon. Moon. Depredator, dirigida por Shane Black y que comienza a filmarse el próximo mes para estrenarse en febrero del 2018. El que sí ya está, pero súper confirmadísimo, es el niño de la película La Habitación, Jacob Tremblay, quien interpretará al hijo autista del personaje de Holbrook y que, según los rumores, será una pieza muy clave en la lucha contra los depredadores, ¿no? Por su capacidad autista. Quién sabe cómo va a ser manejada ahí la cuestión, pero pues vamos a ver, ¿no? Y es bueno, y para mí sí es grato y es echar un poco de fiestas, poder volver a ver a los depredadores en cine, ¿no? A mí la 1 con el Schwarzenegger me gustó mucho, ajá. La 2 me encantó con Danny Glover, se me hizo muy, muy buena. Y esta última Predators. Que sacamos de Predators, aunque con sus reservas, Eddie Brody no me convence todavía como aire de acción. Bueno, sale Danny Trejo de... Sale Machete. Pero los demás, exacto, la parafernalia de los demás, no tanto el pinche militar ruso. El pinche militar ruso. De la Yakuza. Sí, Yakuza. Sí, como samurai. Esos me gustó mucho. Ellos fueron muy, para mi gusto, fueron los verdaderos depredadores, porque el pinche Eddie Brody dice como que... Realmente el nombre es esto, ¿no? Los depredadores son ellos, los humanos. Son los humanos. Que se llevan. Sí, porque los otros depredadores vienen a entrenar. Unas fichitas, hijos de todos. De todos. Entonces, ahí me gustó. Yo quedé con un grato sabor de boca de esta película. Salí muy contento, muy feliz de volver a ver estos depredadores bien hechos, bien trabajados. Porque aquí en esta película ves a unos depredadores que están en entrenamiento. Por eso vienen a cazar a los depredadores, esa es la idea. No ves al depredador poca madre así de que ya vengo a resolver el pedo que hay, ¿no? 10.000 cráneos. Sí, sí, sí. No, el depredador chingón, que es el depredador Batman, es el que ves en Alien contra Predator 2. Sí. Que llega a limpiar, es como el Mr. Wolf. Exacto. Que a ver qué desmadre son estos güeyes en la Tierra. Llega a limpiar todo el desmadre. Todo el desmadre, sí. Aquí no, aquí ves a los chicos. Sí, como dices, están en entrenamiento. Sí, y cacería. Ves también, y también se le hace un guiño en esta película de depredadores, se le hace un guiño a un cómic de depredadores que se llamaba La Sangre, que es donde un depredador caza a otro depredador, ¿no? Para, porque ya ves que tiene a uno crucificado. Ajá. Bueno, no crucificado, está como amarrado a un tronco. Entonces, este es un guiño a ese cómic de depredadores, donde te cuentan un poquito de la sociedad depredadora, donde ves a las mujeres depredadoras y ves a estos mala sangre, ¿no? Que son los pinches depredadores que le voltean la espalda al código del depredador y cazan a su propia raza, ¿no? Entonces, ese es el pequeño guiño de esta película. Y esta nueva, pues esperemos que pues mantenga mínimo la batuta, ¿no? De lo que ha traído las otras. Pues Shane Black es buen director. Ay, me gustan, están buenas estas. De hecho, él sale en la original, no me acuerdo si es Hawkins o... Uno ¿cuál de los... es? Uh-huh. Es el de lentes, güey, el que está leyendo cómics. ¿No? Él es Shane Black. Es Hawkins. Ajá, entonces, bueno, él regresa a la franquicia ahora dirigiéndola. Creo que también la escribe. Y pues también que traiga a Thomas Jane, que fue un... Es un buen actor de acción. Actor. A mí su película de Punisher me gusta. Sí, a mí también. No está excelsa, pero me gusta su, ¿de cuál? Su trabajo. Punisher. Ah, Punisher. Y es buen actor. Buen actor de acción. Digo, y lo vimos en esta de los... La Niebla. A la Niebla, King, también, ¿no? También. Sí, también hay una buena actuación. Como de nazis, ¿no? Donde van así, viajan al fondo de la tierra, un mando así. No, ahí te perdí, no sé. No, bueno, no, es de esas películas medio independientes. Pero el actor como tal me gusta, el Punisher es una buena actuación de él, se me hizo muy buena película de acción, independientemente de si... Es un Punisher también. Es un buen Punisher, a mí me gustó. Bueno, pero es mejor Punisher en el cortometraje apócrifo. Ah, sí. Sí, ahí sí se ve poca madre, Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube de Londres. Sí. Aunque visualmente, si somos sinceros, me gusta más Ray Winston, ¿no? Ah, pero espérate, es que Thomas Jane no es medio ambiguo el corto porque no se... No te dejan en claro que ni sea. Ni te dicen que es Jane Castle, pero sí, eso sí, pero intuyes. Está bueno, está bien, chipoques. Pero bueno, esperemos ver que esto sea un buen proyecto, que sea una buena película, que deje, o por lo menos, si no es excelente, que mantenga la misma calidad de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Yo lo, por lo menos es lo mínimo que pido. Sí, creo que Depredador ha sido una mejor franquicia que Aliens, por ejemplo, sí, ¿no? Ha habido decaimientos. No, las dos son buenas franquicias. Pero cuando Aliens las tuvo juntaron, sus cuando las juntaron. Ah, bueno, sí, ese, sobre todo la primera. Cuando las juntaron. Ese fue el caño. Aliens tuvo bajones. Aunque a mí me gusta Aliens 3, baja un poco, hay que reconocerlo. Resurrection como que quiere elevarse un poquito, pero también se pierde entre la pata de los caballos, dirán por ahí, ¿no? Pero pues esperemos, digo, que por lo menos yo espero la misma calidad. Ya tienen buenas para este año, ¿no? Y esto nos da pauta a la siguiente nota. ¡Ton, ton, ton, ton! Sí. Pues bueno, es como que da un poquito de cosa y así de... ¡Qué chale! ¡Pinche Ridley Scott se pasa de listo a veces! Que bueno... recuerden que en algún momento habíamos comentado que estaba en proceso de cocción, preproducción, ajá. muy así, pero muy pre. Sí, que porque este director, ¿cómo se llama? Su apellido me causa Neil Blomkamp. Tenía, presentó unos bocetos muy chipocles que mostraban tanto a esta Ripley como al personaje de Newt y de Corporal Hicks, ¿no? Sí, de Hicks. Como posibles personajes para una, pues en este caso sería como la quinta película de Aliens, ¿no? Que están que bueno, iba a presentar este director su versión, la cual nos emocionó bastante porque tenemos las referencias de Neil, como es Distrito 9, Chappie y Elysium. Entonces, su visión de la ciencia ficción es como muy muy específica, muy... Muy urbano. Exactamente, muy realista, podríamos muy decirlo. También, ¿no? Y por lo tanto realista, muy como muy cercana a lo que podría realmente ser. La tecnología que sí se usa. Exactamente. No me atrevería a decir la palabra como cyberpunk, pero te recuerda un poco el aspecto urbano. Al cyberpunk, no es barrio punk. No sé si sí, es el cyberpunk del barrio. Pero no es cyberpunk, pero sucio. Ajá. Sí. Pues, trashy. Pues bueno, white trashy. Pues esta Sudáfrica white trashy. El estilo de Blomkamp sí, pues se nos antojaba para ver a Alien, ¿no? Pero pues debido a que Ridley Scott está planeando hacer varias precuelas a su propia historia de Alien, es donde le empieza a pegar. De hecho, ya le pegó porque ya está como indefinido el proyecto, ¿no? En su realización. Y pues, gracias a Scott, que quiere hacer sus precuelas, ¿no? Bueno, y también la Fox, ¿no? Que le da... Prefiere darle apoyo al veterano que a este chavo, ¿no? Va a ser la suya y va a maquillar su alien, lo va a hacer rojo. Que desde un principio, ¿no? Que según comprometieron no iba a ser, pero no estaba tan ligada al universo de Aliens y que y realmente... Que es más Aliens Origins, ¿no? O sea, de Prometeo. Lo de Scott, sí. Y pues, sí. Pero ya ves que ahorita la actual que se estrena este año ya lleva el nombre de Alien Implícito y es Alien Covenant. Y de ahí faltaría una más, ya para unir este puente entre Prometeo y Alien. Y Alien, exacto. Y pues y golpea el proyecto de Blomkamp, ¿no? Pero pues a ver, pues esperemos. Pues qué mal, porque sí, este director, chavo, es bueno. Muchos dicen que es sobrevalorado, pero pues también... las cosas que ha hecho son, como tú lo acabas de decir, ¿no? Es digo, no usa la palabra visionario, no es por usarla. Sí, género y muy especial. Pero, por ejemplo, sí es alguien con una identidad visual propia. Uh-huh. Ya lo reconoces, ves al robot Chappie y dices, ya, güey, pues de este tipo que hizo Sector 9. Sí. El estilo, o sea, el ambiente, de hecho, hasta la fotografía es muy, muy específica de él, ¿no? Sí, y pues qué mal, porque también era la cuestión de ver de regreso a Sigourney Weaver contra los aliens. Y con esta idea bien curiosa, como mencionaste hace rato, con que era la quinta película, también era como que un burlón de la 3 y la 4 nunca pasaron. Uh-huh. Y de la 2. Y de Aliens nos vamos directamente con esta, ¿no? Que ya hay un cómic con esa historia. Sí, sí, sí. No recuerdo cómo se llama ahorita, pero sí existe. ¿Qué sucede con Newt y con Hicks cuando llegan a la Tierra? Después de la 2. Ya es grande Newt. Porque está la historia de Newt, que es la historia de qué pasó en la colonia, cómo se infecta. Antes de que llegara. Ese es uno. Y la continuación de ese cómic es el que estás diciendo, pero ahorita se me fue igual cómo se llama este cómic. Pero sí, es qué pasa con ellos cuando llegan a la Tierra y ellos sí están vivos, ¿no? Como en la 3 que les dan cuello luego, ¿no? Sí, y vuelve a haber ahí un problema con los aliens, ¿no? Sí, y recuerdo que la última viñeta de ese cómic es Ripley llegando con ellos. Sí, así es. Y dije, bueno, ¿y aquí qué onda? ¿Sí continúa? ¿Ya no? ¿Qué pasó? Ah, ya no supe. Ya, ajá, ya. Entonces, si la idea de Blomkamp era como retomar esta historia para su película, hubiera estado muy chingón. Muy chingón. Hubiera estado algo muy bueno. Le hubiera dado un buen empujón a Aliens y un buen reboot, porque realmente sí, la 3, su pecado es la 3 y la 4 sí se perdió, ¿no? No, lo que pasa es que era un David Fincher muy, muy, muy, muy verde todavía, ¿no? Es que, no, yo, y aparte, yo defiendo la 3 en ese aspecto, porque digo, no es que sea tan mala, es que su pecado de la 3 es que sea la 3. Porque tú ve, me explico, porque tú ves la 2 y ya ves la guerra total de Pinches pues Humanos sí. contra Aliens. Entonces tú ves la 3 y quieres ya ver a los aliens tal vez ya en la Tierra o otra continuación de guerra. Porque de hecho te la vendieron casi así. Así es. Y lo que ves es retomar otra vez el Aliens de la 1, donde nada más es un aliens en un lugar aislado, encerrado, que no es mala la idea, pero ya es algo que no querías, ya no esperabas eso, porque ya habías visto la manada, ya habías visto toda la pues pinche infección. Pues la espectacularidad infección. De la exacto, 2. Exacto, exacto. Este entonces, si hubieras puesto a la película 3, lo hubiera sido como la 2, que te puedo apostar que hubiera gustado más. Y entonces, Aliens el regreso, si hubiera sido la 3, puto, hubiera sido así como el cierre, ¿no? Pero lamentablemente, por eso, no, es un poco absurdo el comentario, pero el pecado de la 3 es que sea la 3, ¿no? Y luego con la cuarta, que es una ciencia ficción está así. Está medio extraño, sí, muy, muy casi, francesada. Casi, casi space opera, así. Esa Amélie, ¿no? Sí, sí, sí, se perdió entre las cuatro. Ah, pues sí, ¿verdad? Es de este... El director de Jean-Pierre Villeneuve. Pues dije, muy afrancesada. Y escrita por este... Ay, ¿cómo se llama este güey que dirigió Avengers? Se me fue el nombre. Josh Whedon. Ajá. Entonces, pues, entonces se perdió entre las patas de los caras. Yo creo que ahí fue la onda de la dirección, porque Josh Whedon no es tan malo. Pero bueno. Historias. Bueno, entonces ahí está. A ver, next. Pues ya vamos a acabar este programa y este bloque ya también con otra nota relacionada también con Fox. Y es que desde hace algún tiempo se decía que Fox está tan pegada ahorita con los X-Men, con todo eso de los mutantes, que ahora quieren llevar este universo a la televisión. Sí. Entonces ya está por estrenarse la serie de Legión. Órale. Que no tiene nada que ver con los mutantes del cine. Somos Legión. Pero el nuevo proyecto, la nueva serie que va a haber, ya dicen que esta sí tiene que ver con los cómics de X-Men. Probablemente vamos a ver personajes de los X-Men en ella. Okay. Digo, no creo que veamos a Hugh Jackman como Wolverine. No, lo dudo. Pero a lo mejor sí lo van a mencionar, ¿no? O la hija de Wolverine. O la hija de Wolverine, ¿no? De la X-23. Su clon, chavo. Hugh Jackman como su propia hija. Cabrón. Imagínate. Qué cabrón. En realidad sería como su hermana. Bueno, y lo que ya habían dado como una sinopsis el episodio piloto, decía que se centraría en dos padres que descubren que sus hijos poseen poderes mutantes y son forzados a huir, ¿no? Nada nuevo. En cuanto a la temática, por fin cuentas, son los hombres X, ¿no? Personajes temidos y odiados, marginados, casados, y el gobierno está tras ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita lo interesante que se reveló en estos días es que el director de este piloto va a ser Bryan Singer. Ok. ¿Otra vez? ¿Quién sabe? Pues no, suelta a los hombres X, ya, este señor. No, ya. Descansar. Ese perro está muy pateado ya por Singer. Es como ver Transformers con Michael Bay, ¿no? Sí, otra vez. Es lo mismo, queremos exacto. ver a alguien nuevo haciendo nuevos exacto. personajes. Johnny Depp bueno. dirigido por Tim Burton. ¡Otra vez! Haciendo piratas. ¡Otra vez! No, Tim Burton, digo, es Johnny Depp como Johnny Depp. Ándale. Entonces, pues bueno, Bryan Singer va a ser el director de este piloto. Y pues, para sorpresa de muchos, es que también va a ser el productor. Y junto con él va a estar Lauren Shooter Donner, Simon Kimber y Jeff Loeb. Bye. Significa que pues, toda la gente que hizo las películas de X-Men van a la televisión. ¡Bravo! ¡Wow! No, pues no pinta bien. Pues no pinta bien, lamentablemente, con ese comentario, pero pues esperemos, démosle el beneficio de la duda, porque no es lo mismo, por supuesto, producción de cine a producción de tele, ¿no? Sí, mira. Lo vimos con los Inhumanos en Agentes de S.H.I.E.L.D., que están bien manejados, no son acá los pinches personajes monstruosos como deberían de ser. Como deberían de ser, pero están bien manejados para la serie de televisión. Yo espero que esta de X-Men vaya por lo menos por esa misma temática, así que no sean... Y quede bien, ¿no? No crecían a los güeyes espectaculares, pinches mutantes, sino pues, poderes relativamente, entre comillas, entendibles, realistas en la serie. Pues a ver, bueno, tal, a ver qué tal va esto. A ver qué tal pinta. ¿No? Y cerramos. Pues ya, se acabó el programa. Pero, ¿qué canción vamos a poner? Nunca ponemos canciones, Pedro, siempre se te olvide ese detalle. Siempre olvido, yo siempre pido canción final. ¿No vamos a poner una canción de quién dijimos? Yo quiero poner una, yo quería pedir canción final. No, nunca ponemos canción final. Vamos a poner además Singer Z. Tarán, tarán, tarán, tarán. La versión japonesa que canta. Ah, no, y si no te la manejo. No te la manejo. No te la manejo. Pero es igual, nada más con la voz así. Y bueno, pues ya, dice el Capi, despídanse. Adiós. Cámara, chavos, adiós. Adiós. Y el Rafa ya se fue hace 2 horas. Compartan este podcast si les gusta. Como dice el buen Osito, compartan redes sociales. Ah, sí, el buen Osito, cuando regresas también, Memoman. Aquí estamos esperando. Vale. Bye. Cuídense, bye. Pressure.